fala. Udinyo ma fila bane na luka dinyo ne. Alu tenyo ya fala. Aye na la kanu nye na la. Kalini hiri kinyuma na tofele. Aye na la kanu nye na la. Kalini samara nyuma na tofele. Amese mese ina la isensena. Dia na mwafele. Amese mese ina la isensena. Ni dia na mwafele shiri. We'll be right back.

El chofer Calle Río.

navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, de la que nunca se olvida, y hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta, ¡hey!, con el sabor de mi tierra santa. No se termina entero sin saber lo que sufrí, lo que sufrí un día entero sin saber. Más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba, más cala cachimba. Se ha creado un baile internacional, una mezcla bien sabrosa para que puedas bailar. Tiene tamborito, la guaracha y el reggae, ya lo bailan en Bahía, en París y en San José. Sabrosa para que puedas bailar una nueva danza de la orquesta NG, la orquesta que manda este baile para usted. Báilalo, más cala cachimba, repite el coro, más cala cachimba, como dice el coro, más cala cachimba, más cala cachimba. Es un ritmo familiar para tu abuelo, para tu hijo, para tu nieto, pa' tu primo, pa' tu tío y pa' tu mamá. ¡Hasta cachicho! Lo bailan en Puerto Rico y hasta en Ecuador. Más cala cachimba. Este ritmo nuevo. Más cala cachimba. Este nuevo baile que te entrego. Más cala cachimba. Cuando mami lo aprendas. Más cala cachimba. Seguro que un avioncito que me vuele, que me vuele.

tocar la cumbia, vayan agarrando pista, que esta noche hay un bar. Ya se escuchan las bocinas, el sonido del tambor, y la gente se prepara para bailar este cumbión. Sube el volumen a la bocina, que esta fiesta nunca termina. Desde la esquina hasta el callejón, bailando con estilo y pasión. Original ghetto cumbia rhythm, fiesta en las calles, bailes sin fin. Retumban las bocinas con el bass, sonidero sound system, mash up the place. Fiesta en las calles, todos bailando, mientras las penas se van borrando. Suena mi ritmo, suena el tambor, como el latido del corazón. entiendo por qué inventaron esa burrada. Si yo me río, ¿por qué me parece una burrada? Si yo no entiendo por qué inventaron esa jugada. Si sube, si salta, si quiere correr. Esa no será una mujer. Si juega pelota, si no quiere coser. Esa no será una mujer. Si se pone un sombrero para jugar al gran. Guajirita, Oye, tambor, baila mi son, que yo canto de corazón, para guarachar, para que pueda tu corazón.